Son las 12 en Ondas de la Montaña, más tradicional, las 12 en punto. Que en Antioquia todos protejamos los derechos de nuestros niños. Mi mamá me ama, me quiere, me oye, me deja ver. Todos educándose con calidad, todos jugando, todos recibiendo nuestro afecto. Por la niñez, todos pues. Gerencia de Infancia y Adolescencia, Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos, manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnologías en sistemas, gestión financiera, mercadotecnia y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 40 años formando profesionales. La gente de experiencia. La gente que se apasiona y trabaja. La gente que sueña es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito. Ollas arroceras, licuadoras, DVD, sanducheras, planchas para el cabello. Lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas. Servicio a domicilio. Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296. 583-4296. abcpublicitario.com, la herramienta más completa y actualizada para desarrollar sus proyectos publicitarios. Ingrese ya y solicite la versión impresa. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Información, opinión, educación y distracción. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, todos los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350M de Ondas de la Montaña y en la internet en ondasdelamontaña.net. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Maneja Eduardo Aristizábal Peláez. Buenas tardes, bienvenidos a EAP Comunicaciones, la revista de la radio que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350 AM de Ondas de la Montaña y en internet a través de eapcomunicaciones.com y ondasdelamontaña.net. Con el auspicio de Confiar Cooperativa Financiera, Escuela Colombiana de Mercadotecnia, Escolme, Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR, Universidad María Cano, Gobernación de Antioquia, manos a la obra, ABC Publicitario, lo mejor del medio, en el mejor medio, Electrocasa Medellín, electrodomésticos a crédito. Los saludamos al Quijo Sevilla, Francisco Lirio Serna, Javier Antonio Villanueva, José Abasleta Cano, Francisco Alonso Garcés Correa, Luciano Londoño López, la coordinación del periodista Leonardo Londoño Jiménez, productor ejecutivo Alfredo Rosario Pacheco, EAP Comunicaciones, la revista de la radio, calle 23, número 7864, teléfonos 492-6714, 492-5571 y 492-0512. Correo electrónico Eduardo Aristizábal arroba eapcomunicaciones.com. Escríbanos. El que siembra odio recogerá odio. El que siembra amor recogerá amor. El que recoge odio recibe tristezas. El que recoge amor recibe alegrías. Siembra amor. Dodwar. Cartelera. Carrera presidencial entra en reñida puja de 5 semanas. Clave, testimonio de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado en el caso de Chuzadas. La evidencia que se ha destapado en el caso del DAS sigue indicando que su exjefa tiene la respuesta de quién ordenó hacerles inteligencia a varios magistrados y hasta dónde se llegó. Las pistas del caso Pizarro, que la justicia ignoró por 20 años. La conexión de los paras con el DAS era clara desde el primer momento, pero no se investigó. Petro aseguró que muchas de las políticas de Mocus dan continuidad a las de Uribe. El candidato del Polo dijo que es un error apoyar a Mocus por detener a Santos. El torero español José Tomás sufrió fuerte cornada en la Plaza Mexicana de Aguascalientes, México. Los médicos aseguran que aunque la herida fue grave, se encuentra estable. Técnico de Brasil acosado por humoristas para pedirle que convocara a Neymar para jugar el Mundial. Dunga se vio obligado a llamar a la policía para deshacerse de los visitantes. Hay gente interesada en destruir a la izquierda, Gustavo Petro. La hipoxia erótica, una práctica legendaria y muy peligrosa entre la vida, el sexo y la muerte, consiste en contener la respiración o impedirla durante una masturbación o un acto sexual con el propósito de tener una sensación multiplicada del placer. Dólar, tasa representativa del mercado 1950,89. Euro 2601,27. Deportivo Cali venció 0-1 a Real Cartagena. Envigado venció 2-1 al Atlético Nacional, que se aleja de la opción de clasificar. Por su parte, el cuadro Independiente Santa Fe el viernes en la noche derrotó al Cúcuta 2-0. Con dos goles de Falcao y uno de Guarín, Porto goleó 5-2 al Vitória Setúbal. Real Madrid venció 1-2 a Zaragoza y se mantiene en la lucha por el título. Seguí en el campo porque el equipo me necesitaba, dice Germán Centurión, defensa del cuadro Independiente Santa Fe. Y esta tarde a las 3:30, Independiente Medellín y El Chico. Así pensamos. Hombre, es muy preocupante las conductas poco edificantes de los políticos. Y ahora, cuando hay una concentración en la observación de los colombianos relacionadas con las campañas para la presidencia de la República, verdaderamente uno entiende que los políticos modernos no conocen la política de Aristóteles, la verdadera, la sana, la limpia política, el servicio a la comunidad, el servicio a los demás, un servicio con desprendimiento, con interés por todos, no por intereses personales. En primer lugar, cada vez que hay campañas es la misma historia. Para los políticos parece que el fin justifica los medios. El todo es conseguir su objetivo, no importa cómo. ¿Por qué lo digo? Pues eso es lo que escucha uno todos los días en radio, lee en prensa y ve en televisión. Hombre, es increíble que para los políticos valga la mentira. Eso lo ve uno cada rato. Las contradicciones, con tal de ellos sacar ventajas, no importa. Es increíble que para los políticos valgan más las prebendas que los principios. Y uno se pone a pensar, puede que los políticos, sobre todo los que pertenecen a un partido conservador y liberal, los dos partidos que yo diría que son verdaderos partidos, no unas agencias políticas, esos partidos seguramente que tienen principios, pero sus miembros tienen principios. Ofrecen un cargo y cambian de un lado para el otro. Y hablan ya, y ese es el discurso que se inventaron. No, son acuerdos programáticos. ¿Qué tal esa? Hombre, hay cosas tan aberrantes. Mírenlo, este muchachito Lucas, ¿qué? Cañas. Él hace parte del directorio conservador nacional. Hace poquito estábamos en una rueda de prensa y Lucas Cañas, que nos invitaron de la campaña de Noemí, como periodista lógicamente tenemos que ir a todas esas invitaciones porque tenemos que decirle a los oyentes las posiciones de todos los candidatos. Y entonces Lucas Cañas, pues allá en su discurso hablando de Noemí, bellezas, y esta semana proponiendo que se fueran a apoyar a Santos. ¡Qué horror! ¿Ah? Hombre, si piensan así, quédense calladitos. pero hacen un escándalo alrededor de un candidato un día y a la semana. Y lo grave del caso es que hay gente que asegura que recibió ofertas de cargos públicos. Entonces uno dice, ¿cuáles son los principios? Oiga, muy lamentable. Lamentable la política moderna, porque no es política, sino politiquería. Y ya no se acuerdan quién era Aristóteles. ¡Qué horror! Es todo. Buenas tardes. Que en Antioquia todos protejamos los derechos de nuestros niños. Mi mamá me ama, me quiere, me oye, me deja, me... Todos educándose con calidad, todos jugando, todos recibiendo nuestro afecto. Por la niñez, todos pues. Gerencia de Infancia y Adolescencia, Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos, manos a la obra. Estudie con los mejores. Fundación Universitaria María Cano. Principios que construyen futuro. Fisioterapia, fonoaudiología, psicología, negocios internacionales, administración de empresas, contaduría pública, ingeniería de sistemas y ciclos de profesionalización para tecnólogos. Más informes en www.fumc.edu.co o en la línea gratuita 018000-412266. Fundación Universitaria María Cano. La gente de experiencia. La gente que se apasiona y trabaja. La gente que sueña es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. La Guía Deportiva. El único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva. Distribución gratuita. Una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arrocera, licuadora, DVD, sanducheras, planchas para el cabello, lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas. Servicio a domicilio, Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296, 583-4296. Esta semana se realizará la asamblea de afiliados de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La asamblea será un espacio de formación y de oportunidades comerciales para los afiliados a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La presidenta ejecutiva de la Cámara, Lina Vélez de Nicol, expondrá el informe de gestión en la entidad el jueves 29 de abril a las 5:30 de la tarde. En la asamblea será presentado el ESER, Certificado de Existencia y Representación Legal Electrónico. Qué bueno esto del certificado de existencia y representación legal electrónico, pues ya no va a tener que mandar uno a nadie a la Cámara de Comercio, sino que su secretaria en la oficina le hará el favor y tiene lógicamente todo el respaldo de tipo legal. 12 del día, 13 minutos. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista La Radio que se emite los domingos a las 12 mediano aquí en los 1350 de Ondas de la Montaña y en internet a través de Ondas de la Montaña. .net. Saludamos a otro de nuestros columnistas del aire, el doctor José Abad Zuleta Cano, abogado. Buenas tardes, doctor. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, amables oyentes. A ver, dos temitas, una pequeña introducción que tiene que ver con lamentar el vil asesinato del juez octavo penal del circuito. Cuando una sociedad no respeta a sus jueces, el caos es lo que le espera, es lo que le queda. Lamentamos muchísimo porque la rama judicial colombiana o los integrantes de la rama judicial colombiana son dignos de admiración y respeto, y sobre todo que se trata de ciudadanos y ciudadanas que entregan su vida por una causa, y es la de mejorar las condiciones de vida de los colombianos. El segundo, o mejor ya el tema de fondo, tiene que ver con el editorial del Colombiano del día de hoy. es una editorial muy personal, muy dirigido personalmente, y no es redundante el término, a indicarle al presidente de la República que guarde silencio. Y le dice palabras más, palabras menos, que guarde silencio porque él no tiene que hablar, pues sus hechos indican qué clase de gobernante fue. Le dice el editorialista del Colombiano al presidente que no se desgaste asumiendo causas que no tienen razón de ser, como atacar a candidatos que van mejorando en las encuestas. No tiene por qué desgastarse y casi que rebajarse haciendo el análisis de su gobierno, y mucho menos haciendo el análisis de las propuestas de los candidatos. Que debe estar seguro, sigue el editorialista, de que la labor realizada por su gobierno es reconocida por tricios y troyanos, y que salir a la, entre comillas, plaza pública a atacar y a orientar al pueblo colombiano en torno a quienes van a seguir con su programa de seguridad democrática y seguridad inversionista es un error. Y es un error, pues, porque eso hace que se polaricen las ideas y se convierta en jefe de campaña de aquellos que seguramente no van a seguir su misma línea de gobierno, por lo menos con la misma vehemencia. Y me llama la atención este editorial, pues porque además de que el Colombiano en general, esa institución y esa empresa han sido de un extraordinario apoyo al presidente Uribe, le está sirviendo de asesor al presidente en asuntos que no lo han asesorado sus directos asesores, es decir, en asumir una posición respetuosa en un debate político democrático. Claro, pedirle al presidente que no hable y que no intervenga es llover sobre mojado, arar en el desierto, pues porque el presidente a estas alturas teme que la vehemencia y radicalización de su proyecto, de su programa de seguridad democrática, se pierda en las incongruencias del candidato que él respalda y que parece ser seguirá con esa línea. Y es que el temor tiene que ser palpable en todas las campañas. Yo viví a la Bogotá de todos los tiempos, menos el Bogotazo del 47, porque apenas estaban haciendo. Y como siempre, como todos los paisas, decía que lo mejor de Bogotá era la salida para Medellín. Pensaba que nunca Bogotá podría ser una gran ciudad, pero luego de los años de alcaldía de Antanas Mockus, tengo que decir que el fenómeno Mockus en la ciudad de Bogotá es un fenómeno que aún los analistas de la sociología, de la psicología colectiva, han podido entender en su verdadera dimensión. Porque es que Bogotá se transformó, o mejor, los habitantes de Bogotá se transformaron radicalmente a partir de todos los simbolismos y la semiología que utilizó Antanas Mockus en su gobierno. Y claro, sin querer queriendo, con su nadadito de perro, hoy está disputándole al candidato oficialista la presidencia de la República, ganar las elecciones. Lo que pasa es que la oleada verde ya es incontenible. ¿Y es incontenible por qué? Pues porque los colombianos, de alguna manera, así le reconocen al presidente Uribe, su trabajar, se agotan fácilmente de un mismo elemento, y por eso decimos que la opinión pública es uno de los elementos sociológicos más volátiles que pueda enfrentar cualquier ciudadano que quiera apoyarse en ella para obtener la elección presidencial. Y el discurso de Antanas Mockus es muy sencillo, no es tan florido, no es tan vehemente como puede ser el del presidente Uribe. Es un discurso de academia, de sencillez, que está lleno de los elementos que hacen que la ola verde sea incontenible. Esto es, no es mentiroso, no es desleal, no tiene tradición ni historia de politiquero, de burócrata. Es un ciudadano, hasta donde sabemos, limpio, honesto, con frases sencillas como aquella de que el dinero del público es sagrado. Tiene a todo el mundo convencido que si hay otras formas de gobernar a este país, tendríamos que ser muy obtusos para creer que solo la vehemencia y la fuerza del presidente Uribe pueden sacar a este país adelante. Yo creo que no, porque a este país lo que hay que hacer primero es educarlo como educó Antanas Mockus a Bogotá. Soy un convencido que si Antanas Mockus logra educar a la mitad de los colombianos como educó a todos los bogotanos, será el presidente que la historia de Colombia nunca olvidará. No hay que preocuparse de si va a sacar cañones o va a reorganizar el ejército para resolver el problema de la guerrilla, que es uno de los elementos que le están atacando. No, no, hay que tener una visión más filosófica, más pedagógica, y Antanas Mockus la tiene, y además con todo ese grupo de asesores, que más que guerreros, son pedagogos y educadores, es indudable que la ola verde es indetenible. Por eso el editorial del Colombiano le está diciendo al presidente: presidente, no se convierta en jefe de debate de Antanas Mockus, guarde silencio, quédese calladito, a ver si su candidato Santos, que entre otras cosas nadie entiende lo que dice, logra por lo menos pasar a la segunda vuelta. Es indudable que la juventud, los que tenemos fe y esperanza en el nuevo país, los que luchamos contra la corrupción, los que no queremos historias de traición y de voltearetismo y de mediocridad, nos sumamos a la ola verde. De eso no hay duda. Confiemos en que llegue a buen puerto. José Abad Zuleta Cano, de AP Comunicaciones, la revista de la radio. El gobierno de Antioquia ha realizado en los últimos 2 años una inversión sin precedentes en el campo de la infraestructura vial. Habla la secretaria de Infraestructura del departamento, María Cristina Mesa Zapata. Hemos invertido 686 mil millones de pesos en pavimentación, puentes, atención de puntos críticos y en el apoyo a los municipios de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnologías en sistemas, gestión financiera, mercadotecnia y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 40 años formando profesionales. La gente de experiencia. La gente que se apasiona y trabaja. La gente que sueña es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. abcpublicitario.com, la herramienta más completa y actualizada para desarrollar sus proyectos publicitarios. Ingrese ya y solicite la versión impresa. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arroceras, licuadoras, DVD, sanducheras, planchas para el cabello, lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas. Servicio a domicilio, Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296, 583-4296. Diego Gallo Riaño, alcalde de Envigado. Financieramente, ¿cómo está el municipio actualmente? Buenas tardes. Un saludo muy especial para usted y obviamente para todos los oyentes. El municipio de Envigado en el año 2007 estaba entre los 1.100 municipios de Colombia en el puesto 17. Y ya con la gestión que se ha realizado, pasamos del puesto 17 al puesto 9, entre los 1.140 y pico de municipios que tiene Colombia. Entonces eso significa que Envigado no solamente está bien, sino que antes está mejor, mejor que antes, y lo demuestra el ranking nacional que lo da la Dirección Nacional de Planeación. O sea, esto es una clasificación que hace el gobierno nacional, y adicionalmente recibimos hace poco el premio, unos reconocimientos del manejo fiscal y financiero, pero adicionalmente los bancos nos calificaron con la calificación AA+. Eso significa que el municipio de Envigado es sólido, que tiene recursos suficientes, y para que tengamos una idea en cifras, el municipio de Envigado tiene una capacidad entre 130 a 150 mil millones de pesos de capacidad de endeudamiento, y no se ha ni siquiera utilizado la mitad. Eso quiere decir que estamos, digámoslo, sobrados de capacidad financiera. En ese orden de ideas, como las finanzas son muy sanas, ¿qué ha logrado usted como proyectos nuevos en su administración en la parte de educación? Bueno, en educación yo les puedo contar abiertamente que Envigado quedó como el mejor municipio en calidad educativa. Este premio nos lo entregó el presidente de la República con la ministra, nos lo entregó en diciembre pasado, y este premio significa que los colegios públicos del municipio de Envigado están obteniendo mejores resultados que inclusive muchos colegios privados. Eso es algo, pues, digámoslo, supremamente valioso, porque en las pruebas a saber o en el ICFES, muchos colegios de Envigado, como por ejemplo La Normal, La Paz y otras instituciones públicas del municipio, tienen niveles superiores a los del sector privado, lo cual deja muy claro que la calidad educativa en Envigado es muy buena. Pero nosotros no nos hemos, digámoslo, conformado con eso. A partir de este semestre comenzó totalmente gratis cualquier carrera en la Universidad de Envigado para los del nivel 1 del SISBEN, que lleven más de 10 años viviendo en Envigado y que además de eso saquen más de 3,5 en promedio. Pero a partir del segundo semestre del presente año va a comenzar también para el nivel 1 y 2 desde el primer semestre totalmente gratis, teniendo los requisitos. Es decir, no solamente la calidad educativa en la primaria y en el bachillerato, no solamente damos kits escolares, no solamente damos más de 12.000 almuerzos diarios, no solamente damos refrigerios, no solamente tenemos bibliobancos, no solamente tenemos una buena calidad de maestros, sino que adicionalmente ya estamos proyectando a la parte universitaria para que los niveles 1 y 2 del SISBEN puedan estudiar totalmente gratis con esas dos condiciones, que tengan más de 10 años viviendo en Envigado y más de 3,5 en promedio. ¿Qué ha logrado hacer en materia social, de recreación y de deportes? Muy bien, en la parte deportiva yo creo que la mejor presentación fueron los sudamericanos. Fuimos subsede de los sudamericanos. Adicionalmente, en Envigado se mejoró en más de 9.000 millones de pesos la infraestructura deportiva. Quienes puedan o quieran ir al polideportivo se van a dar cuenta que tenemos ya un polideportivo para los próximos 20 años. O sea que hicimos unas inversiones bastante importantes, bastante grandes. Además de eso, la cultura deportiva que se ha tenido con el INDER, con los presupuestos participativos, se han tenido la participación de más de 10.000 personas beneficiadas de manera directa con las ayudas y los auxilios del municipio de Envigado en diferentes cursos de natación, de fútbol, la escuelita de fútbol, que es la escuelita más grande de todo Colombia, y una cantidad, digámoslo, de beneficios que lo que estamos tratando de proyectarlo es hacia la misma comunidad, descentralizándolos, y una de las nuevas propuestas es hacer unos gimnasios comunitarios, es decir, que en diferentes barrios de Envigado hayan gimnasios al aire libre para que la gente pueda hacer ejercicio. En la parte social hay muchos temas, pero quisiera resaltar que todo lo bueno de Envigado se ha continuado, todos los subsidios, tanto el subsidio de discapacidad, el subsidio de materiales, el subsidio de tercera edad, todos los subsidios en Envigado se continuaron, y por ejemplo este año lo aumentamos en 200 cupos más el de tercera edad. Y hay unos programas muy bonitos, por ejemplo Envigado sin hambre. En Envigado a las personas que llevan más de 10 años viviendo en Envigado y que demuestran que aguantan hambre, todos los días les damos almuerzo. Eso es algo bonito porque es muy duro que la gente tenga que aguantar hambre por la situación económica. Hoy por hoy, además de los 12.000 refrigerios y almuerzos que entregamos en los colegios, estamos entregando casi 500 almuerzos diariamente en diferentes sectores, pero con un previo estudio socioeconómico y verificación de la situación económica. Y en la parte ambiental, yo pienso que hay un aspecto muy grande. Envigado Más Verde, que tiene una propuesta de sembrar más de 10 individuos arbóreos por cada envigadeño. Eso equivale a 1.800.000 árboles o individuos arbóreos en los 4 años. Y para que tengamos una idea, Bogotá sembró 100.000 árboles en 2 años. Y nosotros estamos hablando de 1.800.000 árboles en todo nuestro periodo. O sea que, siendo una ciudad pequeña, comparada a un Bogotá o un Medellín, pues tenemos 5, 6 o hasta 10 veces más de siembra que esas ciudades tan grandes. Y finalmente el tema de la seguridad. Ese sí que me preocupa. Vea, hemos reforzado muchísimo el tema de seguridad, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias. Lo último que hicimos fue que con unas reuniones de seguridad en diferentes sectores, cogimos el municipio y lo dividimos por zonas. Entonces, Envigado tiene 13 zonas. Cada zona le colocamos un comandante de zona y a cada jefe o comandante de zona tiene entre 10 y 12 policías para que haga un censo en la comunidad, conozca a los vecinos y tratamos de no moverlos ni dejar que los muevan. ¿Qué pasa? El problema con la policía es que, por ejemplo, hay un problema en una comuna y llaman desde la metropolitana y se nos llevan casi toda la policía. Entonces, a raíz de eso, el alcalde, digámoslo, depende de la buena voluntad de los directores de la policía y lo que estamos haciendo fue un pacto, un convenio. Nosotros estamos aportando más de 1.000 millones de pesos y a cambio se van a educar más de 217 policías que se comprometen a que nos los dejan en Envigado. Envigado es muy grande. Cuando yo llegué apenas habían 80 policías y hemos logrado subirlo a 120, pero con esto serían 217 policías nuevos. ¿Cuándo llegan? En menos de un mes llegan 60 y de aquí al año entrante llega el total de 217 adicionales. Entonces la estamos metiendo toda, pero la verdad es que yo no puedo desconocer que no es un problema de Envigado, es un problema nacional. Ese problema que había en el monte se está trasladando a las ciudades con los combos y los combos están realizando muchos robos, muchos atracos, muchos hurtos y eso obviamente también ha afectado a Envigado. Pero tengo que también decir, seguimos teniendo los indicadores de homicidios más bajos de toda el área metropolitana y adicionalmente los más bajos de todo el país. El doctor Diego Gallo Riaño, alcalde de Envigado, era nuestro invitado a esta hora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Que en Antioquia todos protejamos los derechos de nuestros niños. Mi mamá me ama, me quiere, me oye, me deja ver. Todos educándose con calidad, todos jugando, todos recibiendo nuestro afecto. Por la niñez, todos pues. Gerencia de Infancia y Adolescencia, Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos, manos a la obra. Ya salió el libro Marketing Deportivo 2, La creatividad en el mundo del deporte, del licenciado Gerardo Molina, el gurú del marketing deportivo en América Latina. Conozca cómo las grandes multinacionales se vinculan al ambiente deportivo gracias al marketing. Info 291-3575 y en www.fumc.edu.co. Lea La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Programación, reportajes, entrevistas, especiales, todo en La Guía Deportiva, el periódico del deporte. Distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arrocera, licuadora, DVD, sanducheras, planchas para el cabello, lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas. Servicio a domicilio, Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296, 583-4296. Ritmo del deporte. Envigado derrotó a Nacional y el Medellín recibe al Chicó. Esta información y mucha más a esta hora aquí en EAP Comunicaciones, la revista La Radio, con Elkin José Villa. Elkin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Saludo cordial para todos los oyentes, no solo le ganó a Nacional, sino que prácticamente también podríamos decir que lo eliminó. Le quedan opciones matemáticas muy reducidas al Atlético Nacional para buscar una clasificación hacia la fase final del campeonato después del resultado de ayer frente al Envigado Fútbol Club. Nacional necesitaba ganar los partidos que le restan para tener la certeza, por lo menos la posibilidad mucho más abierta para clasificar, buscar un cupo entre los cuatro más importantes del torneo colombiano que van a disputar el título. Necesitaba, por lo tanto, ganar ayer en Envigado y lo intentó, pero no lo logró. La verdad es que Envigado lo sorprendió con la individualidad de Dorlan Pavón, el jugador que marcó la diferencia ayer en el conjunto Envigado Fútbol Club frente al cuadro Atlético Nacional. De modo que las cosas siguen como iban, con un Nacional irregular, un equipo verde que saca muy pocos resultados en condición de visitante, y que ya todos sabemos que el tema del nuevo técnico y con lo que había ocurrido con el técnico Ramón Cabrero, me parece que las posibilidades del equipo verde no se veían muy claras. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Lo cierto del caso es que, como pinta la situación, vamos a tener un cuadrangular final con el único equipo antioqueño en disputa, el Independiente Medellín, el actual campeón del torneo colombiano, que se sigue mostrando firme, que se sigue mostrando sólido a pesar de su eliminación de Copa Libertadores de América, pero sigue siendo el mejor equipo del fútbol colombiano, al menos por resultados, aunque es obvio reconocer que tendrá rivales muy duros en esta fase final del campeonato. Como resumen de la jornada del fin de semana, digamos entonces que el viernes Santa Fe le ganó al Cúcuta Deportivo 2-0. Santa Fe también es uno de los equipos que están ahí como candidato para disputar el título del torneo. Envigado, como ya dijimos, le ganó a Nacional 2-1 en el Parque Estadio, partido jugado anoche. Y anoche también, sorpresivo si se quiere, el triunfo del Deportivo Cali sobre el Real Cartagena en condición de visitante, 1-0. Sorpresivo porque el Cartagena venía muy fuerte y sobre todo porque en su casa es un equipo muy complicado. El Cali ganó y se metió matemáticamente en la pelea también, así que todavía hay una luz de esperanza para el equipo azucarero de meterse en la final del torneo. Hoy habrá un partido muy interesante en Bogotá, Equidad enfrenta al Deportes Tolima. Tolima es el líder del torneo y Equidad está ahí cerca buscando una posibilidad de clasificación, de manera que vamos a ver qué pasa con el Deportes Tolima, que es un equipo muy fuerte tanto en casa como en condición de visitante. Huila recibe a Once Caldas en Neiva, Tuluá frente al Quindío en Tuluá, Pereira frente a Millonarios y Aguero de Eliminados, y América frente a Junior, partido que le interesa mucho más al Junior que al América, por supuesto, por el tema de la clasificación. Seguiremos pendientes qué va a ocurrir entonces con las novedades de Nacional sobre el futuro técnico, sobre futuros jugadores o no. Envigado a tratar de terminar decorosamente el torneo para salirse de la zona de descenso, y las fuerzas apuntan obviamente hacia Independiente Medellín en esta fase final del campeonato, donde todo parece indicar que Tolima, Medellín, aparentemente Independiente Santa Fe y un cuarto que podría ser Cartagena, que podría ser Junior, que podría ser Equidad o incluso Once Caldas, serán los equipos que disputen la final del torneo en esta temporada. Lamentamos obviamente la eliminación de Medellín en Copa Libertadores, no se pudo, perdió frente al Sao Paulo a mitad de semana, ya estaba eliminado de todas maneras, así que Medellín enfoca ahora sí todas sus energías en el torneo profesional colombiano buscando el bicampeonato de la mano del técnico Leonel Álvarez. Nos escuchamos la próxima semana con más novedades y estaremos obviamente pendientes del resultado de esta fase final del torneo regular de Colombia con miras a la fase final, al cuadrangular definitivo que buscará el campeón. Una feliz tarde. El gobierno de Antioquia ha realizado en los últimos 2 años una inversión sin precedentes en el campo de la infraestructura vial. Habla la Secretaría de Infraestructura del Departamento, María Cristina Mesa Zapata. Hemos invertido 686 mil millones de pesos en pavimentación, puentes, atención de puntos críticos y en el apoyo a los municipios de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnologías en sistemas, gestión financiera, mercadotecnia y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 40 años formando profesionales. La gente de experiencia. La gente que se apasiona y trabaja. La gente que sueña es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. 12 del día, 39 minutos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350 de Ondas de la Montaña y en internet a través de ondasdelamontaña.net. Abrimos ahora la página correspondiente a nuestro columnista, el doctor Francisco Javier Galvi Ramos, abogado, analista político. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Eduardo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española precisa que suicidarse es el acto voluntario de quitarse la vida. A mí que me la envuelvan porque me resulta difícil aceptar esa definición. Siendo lo normal que los seres vivos luchemos el día a día por conservar la existencia, el suicidio tendrá que ser, como lo es, un suceso excepcional al que concurren causas determinantes externas a la voluntad del suicida que desbordan su capacidad de resistir. Yendo de menor a mayor, el acoso laboral, la pérdida del empleo, el detrimento del ingreso, una quiebra, la lesión enorme a la buena fe sobre la que se cimenta una relación, sea afectiva o de negocios, un rompimiento fundado en motivo aparente, la violencia intrafamiliar, como tantos otros motivos serios, pueden llevar al límite del desespero, siempre precedido de un ataque incontenible de nervios que hace acercarse a la víctima a una ventana y volar, a empuñar un arma y ¡pum!, o tirársele al tren, en fin. Ante un suicida siempre nos preguntamos acerca de qué fue lo que le pasó, pero no nos detenemos a indagar por el determinador de su acto, como sería la existencia de una pareja vil y maltratadora, de padres opresivos, de un socio tramposo, de un patrón intolerante y bellaco, de una relación familiar insatisfactoria, como aquella que con masoquismo toleran algunas mujeres superiores que cargan indefinidamente con mantenidos en sus casas. La investigación criminal de los suicidios está en pañales, limitándose a establecer si hubo suicidio y no homicidio, y pare de contar. Eso no debería ser así, porque en el fondo de todo suicidio hay por lo general otro ser humano que ha obrado como determinador del acto y por lo tanto cabría deducirle responsabilidad penal por su conducta. Aparte de lo anterior, subrayemos la importancia del buen trato, el que debemos dar y el que debemos recibir, de cortar por lo sano, para precaver la ocurrencia de semejantes consecuencias fatales. Pues sí, hemos perdido las buenas maneras para relacionarnos, no sabemos discrepar, no tenemos el valor para decidir ahora o nunca, para llevar adelante la vida con claridad en lo afectivo, en lo financiero, en lo laboral. Hago estas reflexiones desde las experiencias, unas buenas y otras amargas que rayan en lo despreciable que me ha deparado la existencia, también por el impacto mismo que he sufrido ante el hecho muy notorio que registran los medios de comunicación, que solo cavilaciones suscitan como experiencias de vida. Nadie nace ni crece suicida, pero sí hay sujetos que nacieron y se han formado para provocar tales desesperos en sus víctimas que no les dejan otra alternativa que poner fin a sus días. A mí, cámbienme la receta, es el valor de la vida, mejor llorar que morir. Hay que procurar vivir a pesar de quienes nos procuran daño mortal, pobres de ellos porque los acecha la ruina material y moral, pero tampoco será bueno sacarlos de nuestros corazones. Es la enseñanza desde el amor y el perdón. Buenas tardes, Eduardo. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Que en Antioquia todos protejamos los derechos de nuestros niños. Mi mamá me ama, me quiere, me oye, me deja ver. Todos educándose con calidad, todos jugando, todos recibiendo nuestro afecto. Por la niñez, todos pues. Gerencia de Infancia y Adolescencia, Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos, manos a la obra. Del día, 44 minutos, saludamos hasta ahora a otro de nuestros comentaristas, el doctor Francisco Alirio Serna Aristizábal, abogado, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes. Sí, de luto estuvo esta semana la Administración Judicial de Antioquia con el asesinato vil del juez octavo penal del circuito, Diego Fernando Escobar Múnera, persona que se destacaba por ser el coordinador de los jueces penales del circuito, ser un capacitador a nivel nacional y una persona entregada en cuerpo y alma a su trabajo. Duele la forma tan vil como asesinan en este país y la forma como el Estado protege de poco a sus jueces y cómo es el despliegue frente a una noticia que también duele, como la muerte de la presentadora Lina Marulanda, pero uno observa cómo los noticieros de televisión dan un gran despliegue a una figura y poco les importa lo que significa para una democracia el que sea asesinado un juez. Que la judicatura se encuentre amenazada es grave y de hecho se sabe, pero que maten a sus fiscales y a sus jueces es más grave aún. Es importante también resaltar que gracias a la colaboración ciudadana, el sicario se pudo capturar, pudo ser llevado ante los jueces de control de garantías y hoy se encuentra detenido a esperas de que de pronto quiera hablar y se sepa cuál fue la razón por la cual mandó a matar, por la cual cegó la vida del juez. En un país, la muerte de un juez debe doler a la democracia, debe doler que se amenace la independencia judicial y debe sentirse no solo en el gremio de la judicatura, sino también en todos los gremios. Por eso llamamos a que la gente reflexione acerca de lo grave que es que el juez pierda su independencia porque se siente amenazado por los sujetos al margen de la ley. Estaremos pues pendientes de las investigaciones a ver si se logra saber en razón a qué y por qué fue asesinado vilmente el compañero y juez octavo penal de circuito, Diego Fernando Múnera Escobar. Que tengan un feliz domingo. Les habló Francisco Alirio Serna Aristizábal, EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Que en Antioquia todos protejamos los derechos de nuestros niños. Mi mamá me ama, me quiere, me ama, me deja ver. Todos educándose con calidad, todos jugando, todos recibiendo nuestro afecto. Por la niñez, todos pues. Gerencia de Infancia y Adolescencia, Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos, manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnologías en sistemas, gestión financiera, mercadotecnia y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 40 años formando profesionales. La gente de experiencia. La gente que se apasiona y trabaja. La gente que sueña es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito. Ollas arrocera, licuadora, DVD, sanducheras, planchas para el cabello. Lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas. Servicio a domicilio. Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296. 583-4296. abcpublicitario.com, la herramienta más completa y actualizada para desarrollar sus proyectos publicitarios. Ingrese ya y solicite la versión impresa. Han visto muy juicioso al cantante Paisa Juanes tomando clases en la sede de Miami de una de las empresas de comunicaciones y relaciones públicas más conocidas del mundo. pues para manejar de mejor forma los temas relacionados con su fundación Mi Sangre, que cada día tiene más planes. Allí le están dando información y lo están entrenando para que dé el mensaje adecuado cada vez que se enfrente a los medios y tenga que hacer exposiciones. Chismes. Un grupo de congresistas de Estados Unidos acaba de crear una comisión que pretende defender los intereses de Colombia en el Capitolio de Washington. En ese grupo, que es bipartidista y ha sido bautizado como el Colombian Caucus, está entre otros los representantes demócratas Gregory Meeks, afroamericano de Nueva York, y John Tanner de Tennessee. También incluye al republicano de Florida de origen cubano Lincoln Díaz Valar. Chismes. Los próximos 7 días pueden ser de gran agitación para las campañas presidenciales y quizá de grandes definiciones. Todo por cuenta primero de una oleada de sondeos. Mañana se debe conocer otra encuesta de Napoleón Franco. Para el martes se espera la de Gallup. El jueves vendrá la del Centro Nacional de Consultoría y el viernes otro opinómetro de Datexco. Chismes. El Festival del Porro de San Pelayo, que se hará a mediados del año, tiene nuevo presidente, Abelardo de la Espella Guerra, el hermano mayor de Abelardo de la Espella, el famoso abogado. Resulta que en esta familia el Abelardo, al estilo de los aurelianos de 100 años de soledad, es tradición. Lo tuvo el abuelo de la Espella Yepes, el padre de la Espella Yuris y ahora ellos. Pero ¿cómo diferenciarse? La solución, presentarse como Abelardo III, tal como dice en la cédula. Chismes. Mañana se inaugura en Bogotá la oficina del Consejo Sueco de Comercio Exterior, con la presencia de una delegación de representantes del gobierno y empleadores del país nórdico, entre ellos Nils Arden Oplev, director de Los Hombres que no amaban a las mujeres, la exitosa cinta inspirada en la historia de la trilogía Millennium de Stieg Larsson. La película se estrena el viernes. Los suecos saben que el buen cine es producto de exportación. Chismes. Javier Darío Restrepo, el ex sacerdote y periodista, será director en Colombia de Vida Nueva, revista religiosa de origen español que tendrá versión quincenal para América Latina y el Caribe, hecha aquí. Chismes. María Emma Mejía, en su programa Entérese del canal internacional de Caracol, entrevistó a Sergio Fajardo, el vice de Mocus. Allí hay cosas reveladoras sobre Uribe y sobre Chávez. Será el domingo 9 de la noche por DirecTV o Telmex. Chismes. A los 47 años, la actriz María Elena Durin fue escogida por el médico Alejandro Rada Kassab como nueva imagen de su centro de rejuvenecimiento. Las fotos la dejan ver muy bien. Ni con Photoshop quedaría mejor. El gobierno de Antioquia ha realizado en los últimos 2 años una inversión sin precedentes en el campo de la infraestructura vial. Habla la secretaria de Infraestructura del departamento, María Cristina Mesa Zapata. Hemos invertido 686 mil millones de pesos en pavimentación, puentes, atención de puntos críticos y en el apoyo a los municipios de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Encuéntralo en las ligas, universidades, colegios, entidades deportivas y los institutos de deportes. Lea La Guía Deportiva, distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Gracias, un minuto. En el día de hoy llega a la ciudad de Medellín la doctora Noemí Sanín, candidata a la presidencia de la República. Tendrá una reunión a las 4:30 en Bello con una cauda de dirigentes del departamento de Antioquia. Escuchemos qué tiene para decirle a sus adeptos la doctora Noemí Sanín. Es mucho lo que el país ha avanzado en los últimos años y mucho lo que tenemos por hacer. Yo garantizo que vamos a mantener la firmeza para derrotar el terrorismo. y para llevar la seguridad a calles, barrios, ciudades, pero que al mismo tiempo, en el mismo lugar, con la misma prioridad y la misma firmeza, tenemos que luchar contra la pobreza y derrotar la miseria, para conseguir que la gente no le quede tan difícil conseguir empleos, para que esa estabilidad de los empleos esté garantizada, porque es que esa temporalidad, cada dos meses esas cooperativas haciéndolo firmar, o el empleado público y el trabajador oficial, con situación de temporalidad, pero al mismo tiempo ofrezco la renovación en la política, la lucha contra la corrupción, contra la politiquería. Es la hora de la mujer. Nosotros podemos tener la firmeza, una política de responsabilidad social, mucha integridad y confianza con la nueva política. Porque si usted vota por mí el 30 de mayo, le va bien a usted, le va bien a su familia, le va bien a Colombia y nos va bien a todos. Mañana, doctora Noemí, estará a las 10 de la mañana en la Universidad de Medellín. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Información, opinión, educación y distracción. EAP Comunicaciones, la revista de la radio todos los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350M de Ondas de la Montaña y en la internet en ondasdelamontaña.net. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Maneja Eduardo Aristizábal Peláez.